Yo sé que fue difícil para ti, que no has tenido suerte en el amor, que no puedes confiar, que prefieres estar sola y comprendo. Injusta para mí la realidad, me tocará guardarme lo que siento hasta que decidas vivir en mis días esperándote. Cuando tú me quieras, te dejo abrir las puertas de mi alma. Cuando tú me quieras, te tengo reservado un corazón. Cuando tú me quieras, te llevo a recorrer conmigo el cielo. Cuando tú me quieras, de la misma forma que te quiero yo. Sin olvidar, el tiempo no ha borrado ese dolor. Si tú me dieras la oportunidad, lo daría todo. Solo te lo vine a confesar, que tú eres el mayor de mis anhelos. Si estás convencida y tú lo decidas, te ofrezco mi amor. Cuando tú me quieras, te dejo abrir las puertas de mi alma. Cuando tú lo quieras, te doy las llaves de mi corazón. Cuando tú me quieras, te doy lo que en verdad nunca te han dado. Cuando tú me quieras, de la misma forma que te quiero yo. Cuando tú me quieras, te dejo abrir las puertas de mi alma. Cuando tú lo quieras, de mi corazón. Cuando tú me quieras, te doy lo que en verdad nunca te han dado. Cuando tú me quieras, de la misma forma.